hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación. Buenas noches y bienvenidos al programa número 107 de Imperio del Metal. Bueno, buenas noches, dice. Buenas noches. Pero si es de día. Bueno, ya va a ser de noche, pero es verdad que son las 7 y media de la tarde todavía. Y es que ya creo todavía que estoy en el horario de invierno, macho. Que esto parece los lunes ya, tío. Buenas noches, iros todos a la cama. No, pero si es que es lo que nos está tocando vivir, Yayo. Bienvenidos a Radio María. Madre mía, la verdad es que sí, es lo que nos está tocando vivir. Más quisiera yo que hubiera María por aquí. Sí, es verdad. Buenas tardes, noches, es lo que suelo decir. Bien por corregirme, Yayo. Muy bien. Eres un grande. Ya sabes que soy un capullo. Estás escuchando esto de la 107.3 de la FM en Radio Utopía, ya sabes, en San Sebastián de los Reyes. Tenemos que recordar a todos los oyentes de Imperio del Metal que nuestra cadena Radio Utopía cumple 30 años y lo están celebrando una vez al mes en un programa especial que emiten los sábados por la mañana de 12 a 1 y media aproximadamente. El primero lo emitieron el sábado pasado, lo podéis escuchar a través de la web y a través de los canales diferentes en donde se puede encontrar este programa. Y van a ser diferentes programas pues rememorando un poco estos 30 años de Radio Utopía, que la verdad es que no son pocos. Pues no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Bueno, Yayo, y dicho esto, hoy tenemos un programa de novedades, pasando ya un poco fue la semana pasada ese homenaje al Día de la Mujer, a ese 8 de marzo. Nos metemos otra vez en novedades que nos trae este 2021. Bueno, novedades y alguna cosa por ahí que no es novedad también. Lo que te sale del Naino, pues, claro. Pues básicamente. Ya está bien, coño. A estas alturas no nos vamos a andar con tonterías. Vamos a empezar, es novedad, pero son unos veteranos alemanes que se llaman Necronomicon, que editan el 26 de este mes su décimo trabajo titulado The Final Chapter. La banda se fundó en 1984 por parte del vocalista guitarrista Volker Freddy Krueger. Ese, el de las cuchillas. Sí, su puta madre. En la actualidad, el Freddy Krueger, está acompañado por Glenn Shannon a la guitarra, Marco al bajo y Rick Charon a la batería. The Final Chapter será editado por el sello Animal. Estamos finos. Joder, el sello alemán. Ah, bueno. Oye, no, pero está bien, ¿no? No, me son un poco animales los alemanes ya, en general, ¿sabes? Cuadriculados son. Y un poco borrachuzos. También. Y lo digo yo. Tiene cojones. Bueno, pues el sello alemán que se llama El Puerto Records, o sea, tú fíjate. Contiene 12 temas y, bueno, pues es un transmetal asequible para los más especialitos del lugar, que luego dicen que es que no me gusta Nervosa y no me gusta no sé qué y no me gusta no sé cuánto, si no quiero decir nada. Pritchard. Que no te metas con el Pritchard, coño, no te metas con el Pritchard, joder. Pero bueno, esto Pritchard. A lo mejor... Pritchard, sí, coño, eres un grande, a lo mejor esto hasta te gusta. Veremos. La primera edición será una edición limitada en caja metálica, ya que somos heavy metaleros, pues en caja metálica. El tema de adelanto es el que lleva el tercer puesto en el disco y se llama Wall of Pain. ¿Cómo te molan estos, eh? ¿Qué te he traído? Hombre, ahí, ¿eh? Un grupazo, un grupazo. Sus primeros tres discos son imprescindibles totalmente. Oye, qué flipado con lo de Necronomicon. 10 trabajos llevan ya esta gente, macho. Este es el décimo, hombre. Llevan desde el 84 también. Estuvieron un tiempo sin funcionar. Pero vamos, que Este es el décimo trabajo y fíjate cómo suena. Sí, la verdad es que suena de puta madre, ¿eh? Fíjate que yo soy un tío de trans metal, pero a mí no me pueden meter. Yo no soy una esponja absorbente de trans metal como tú, que se mete el trans metal por las venas. Te ha vuelto una berrada y te da igual ya 8,80. Yo que tengo hay. Que. Tiene que entrarme la banda. Si no me entra la banda, sobre todo por la voz, ¿eh? Sí, hay algunas voces de trans metal que no me entran en nada, ¿eh? Bueno, es que depende, eso va en gusto, claro. Y esto me ha molado muy bien. Como suelen decir, que con la edad pues te vas haciendo más tranquilo, vas tal. O sea, a mí me ha pasado lo contrario. Ya. No. Totalmente. Nada más que hay que verte. Vamos. La madre estoy que me deseando parió. Volcar autobuses y hacer ¡joder! Barricadas. Sí. No, ya. Que lo sepas. Miedo me da, Yayo. Bueno, mira, voy a seguir con trans metal, coño. Fíjate. Hombre, así me gusta. Escucha, con propiedad, ahí hablando con propiedad. Ahí está. Trans metal. Bien sembrada la semilla. Fíjate. Banda de trans metal formada a comienzo del 2000. Estamos hablando de Vector, norteamericanos. Y que ya nos han ido dejando muestra de su capacidad en los tres LPs editados hasta la fecha. La gente de Vector. Nos anuncian, por desgracia, pues la cancelación de esos 5 conciertos que tenían previsto dar por nuestro país. Ellos y la inmensa mayoría de gente. Ya todo para 2022. Los tenían previstos para el mes de mayo y eran 5 conciertos y los iban a dar con, yo creo que con los holandeses Cryptosis, que además son con los que sacaron un split compartido el pasado año, en el 2020. Sí, hace poco. Eso. De hecho, Cryptosis, no sé si me equivoco, pero creo que ha sacado disco nuevo también muy recientemente. Es que no sé si es desde... No sé si... Sí, espérate. Es que no sé si ha salido ya ese EP del que te estoy hablando. Échale un vistazo, Yayo, tú que estás ahí con el Metal Archives. Le echaré un vistazo. Efectivamente. Es que yo sé que tenían... La tecnología y yo... Pero te estoy diciendo lento. Que lo sacaron el año pasado, pero me parece que no lo han sacado todavía, que lo sacaban este año. Se llama Transmissions of Chaos. Y está compartido con los holandeses Cryptosis. A ver. Bueno, tú sigue hablando que yo estoy tecleando y soy un inútil. Bueno, pues decir de esta banda que es brutal. Mira, es de esos vocalistas que a lo mejor en un principio te diría, pues no me llaman, pero después instrumentalmente esta banda lo suple porque tiene un nivel altísimo a nivel compositivo y a nivel instrumental. Cryptosis saca disco. Sí. El día 26 de marzo, precisamente. Pero es que hay un split compartido que se llama Transmission of Chaos. A ver. Con Vector. Transmission of Chaos. Sí, Transmission of Chaos. Esto del Metal Archives es la puta hostia. Pues es de febrero de este año también. ¿Sí, efectivamente, señor? O sea, que ha salido ya. Que ha salido este año, en el 2021. El 25 de febrero. Efectivamente, pues eso es lo que. Y esa es la gira que iban a hacer con estos holandeses por aquí, que han suspendido en el mes de mayo. Pero bueno. Como aquí en el Imperio somos tan majos, digo, venga, vamos a poner un tema de esos temas que. De los dos temas que comparten ese split cada banda. Pues mira, la semana que viene me traigo yo a Cryptosis. Venga, pues yo voy a poner hoy a Vector, para la gente de Imperio. Y otro día vendrá Víctor. Efectivamente, y otro día viene Víctor y ya que nos cuente su Vector. Vida. Víctor. Y voy con uno de esos dos temas que se llama. Pues mira, lo voy a decir en castellano porque no sé cómo se diría en inglés. En un norteamericano. Se llama Actívate. Pues venga. De puta madre. Vamos con ello. Ahí están esos Vector, ¿cómo te has quedado? Bien, bien, bien. ¿Eh? Bastante bien, bastante bien. ¿Y a ti no te gustan? No, es que no me acuerdo cómo se llama el disco ese, el que es la portada negra con dibujo blanco y tal. No me acuerdo del nombre. Y no me sedujo precisamente ese disco, fíjate. Lo volveré a escuchar, le daré una oportunidad. Sí, que tú eres muy aberrado y seguro que te mola. Vale. Bueno, ya yo, vamos acá, escucha, vamos a bajar un poquito decibelio. No, tío. Vamos a seguir con transmetal, ¿no? Ah, ya, vale. No es el día del transmetal hoy, no habíamos dicho eso, que era un especial de transmetal. Vale, pues espérate, que le voy a poner un mensaje al Pritch y le voy a decir que este ya que lo pase, que, venga, que le dé al next. No, vamos a bajar un poquito. Vamos con los bonaerenses Helker, que editaban un disco llamado Deja Vu, en el que incluían 11 temas. Se trata de regrabaciones de canciones que la banda ha ido registrando a lo largo de sus más de 22 años de carrera, remozados por la nueva formación, que actualmente es Aarón Brigilia a la voz, Mariano Ríos, el guitarra fundador de la banda y siempre en Helker, Lucas Garay Busualdo al bajo y el grandísimo Hernán Coronel a la batería. En la grabación de Deja Vu participó también el guitarrista Leo Aristu, pero que ya no está en la banda, o sea, ha sido flaca, a tomar por culo. He cogido un tema, este te va a gustar porque, vamos, le tienes tú ahí en la mente metido. A mí Helker, que te flipan un montón. Un tema que incluyeron originalmente en su disco de 2008, Resistir, y que se llama... Que más me gusta. Basurero Nuclear. Temazo espectacular. Vamos a disfrutar de esos Helker. Nuclear. se echa de menos al gran Diego Valdés, con el amigo Aarón. Es igual, macho. Otra mala bestia. Prácticamente, una voz calcada de la otra, prácticamente, macho. Ya grabó el anterior disco Metamorfosis de Helker en 2019 y bueno, pues ahora han hecho este refrito de regrabaciones de temas antiguos y la verdad es que está de puta madre, ¿eh? O sea, merece la pena totalmente. Es que además acuérdate de hace unos programas que estábamos hablando y te hice la pregunta que me hago a día de hoy. ¿Y qué es de Diego Valdés? ¿Dónde está? ¿En qué está metido? Si es que realmente ya de estar en dos o tres bandas o de estar pues el Dorso Black, que no llega a sacar nada, no, ahí... de estar con Iron Mask, de estar con, no sé, es que del golpe y porrazo ya no sé dónde anda. Se supone que ahora Dreamchild también, Dreamchild se supone que no se han separado y también está en Electronomicon. Puf, eso no tengo ni idea, ni puta idea. Ni los he escuchado, los escucharé para traerlos por aquí. Y en Asignemen. Esperamos, que son grupos que yo no sé, es un grupo alemán, Asignemen, que está él también, se supone, que creo que sacó el año pasado un disco con ellos, Pues habrá que pegarles una oreja. Porque, hombre, a mí, sabes que Diego Valdés es un vocalista que siempre me ha molado mucho. Y este tío, vamos, no tiene nada que envidiarle, desde luego, ¿sabes? Y por suerte, para mí, que soy un fanático de Helker, me mola que siga en esta onda y que siga como con un vocalista como este. Sí, es tremendo el tío, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, a ver si ahora, pues después de esto, saca otro trabajo y da el do de pecho. Para mí lo mejor está en ese disco. A mí me gusta mucho todo lo que ha hecho Helker. Desde la época de Diego Valdés. Y lo mejor es el Resistir, el que viene en este tema, el basura nuclear. Vamos a ver si vuelven a sacar algo así como. Pues nada, habrá que escuchar estos Asignement. A ver quién tiene cojones luego de buscar el nombre de algún lado. Por eso. Lo primero de todo, si lo ponemos en la próxima semana, es saber cómo se pronuncia. Eso es lo primero. Bueno, con eso sacó un disco en 2020, de hecho, O sea que. Hala. Bueno, vamos con Pina. Pon algo, hombre. Yo. Me despollo. Vamos con Pina. Proyecto en solitario de Carlos Pina, que ya comenzó hace unos años, sí, en forma de single, con dos temas que acabarían incluidos en este primer LP, que creo que se llamará Pina. Joder, eso, yo conozco una óptica que se llama Pina, que está ahí en la calle Delicias. 65. Yo creo que sí. Para los colegas. Pues Pina, ¿cómo se llama? P.I.N.A. Pina. Muy bien, muy bien. Y verá la luz en breve. Siempre he tenido mucho cariño yo a este hombre. De hecho, se oía que iba a salir este trabajo. Tenía que salir ya esta semana y no ha salido. Pues estará al caer. Porque vamos, o sea, ya está grabado, ya está todo. O sea, de momento ya has develado la portada, obra de Mario Íñigo Docando. Y creo que serán 6 o 7 temas. Y 2 son los que había metido en el single ese. Lo que pasa es que los ha regrabado. Porque entonces los músicos con los que grabó el single en los estudios Ángel eran Miguel Ángel López a la guitarra, Ángel Muñoz al bajo y Enrique García a la batería. Y de esto sigue Miguel Ángel López a la guitarra, se incorpora otra guitarra más que es Dani Moreno. Al bajo estará Dani Criado y el batería será Suso Alegre. Muy bien, pues está siempre contento, sí. Con lo cual ahora, pues me imagino que se notará en estos temas del single, se notará pues esa doble guitarra. Así que vamos con Inmortal, que aparecerá en ese tema, al igual que Dame Color. Porque si me pones la de Dame Color esa, me piro, tío, me piro. No te mola nada, ¿eh? No, es que a mí todas las tonterías que dijo este hombre durante tantos años sobre el metal, pues me toca mucho los huevos que ahora venga aquí a... Bueno, yo... ¿Sabes? O sea, que siga escuchando los Red Hot Chili Peppers y esas cosas, que es lo que por lo visto le molaba. Yo he de reconocer que, bueno, no estuvo afortunado en algunos comentarios, pero para mí, incluso a día de hoy, para mí es uno de los vocalistas más grandes que ha habido y me parece un vocalista excepcional, ¿eh? Carlos Pina, ya a nivel cantante. Con personas no lo he tratado. ¿Sabes, de hecho, que para mí mis dos bandas nacionales de por vida son Goliath y Panzer? Y para mí, Sobredosis y Panzer, efectivamente. Pero... Es que Panzer, a pesar del rollo este... Del rollo este innombrable, del tabú que hay en cuanto se oye el nombre y demás, a mí me parece Panzer, me parece brutal. Y como vocalista, a mí Carlos Pina me parece excepcional. Y la verdad es que no ha perdido ápice de voz, con lo cual

Parece que no se ha terminado la canción de Inmortal de Panzer, ¿eh? Digo, de Pina. De Pina. ¿Eh? Parece que no se ha terminado porque... Óptica Pina. Nos metemos ahora ahí, ¿sabes? Con este momento de psicodelia de los señores de Centinela. Pues nada. Vamos, córtalo ya el momento de psicodelia y vamos a dar un poco de estopa. Aquí vamos con Hell Reaper, uno de los proyectos del joven músico escocés James McBain, uno de los McBain de estos de toda la vida. Uh-huh. De los de, claro, coño. Una pistola de la forja de un rebelde, esta, claro, Rolls Royce. Ahí sale. McBain de toda la vida. Tanto en Hell Reaper como en sus otros proyectos, el muchacho este, James McBain, se encarga de todos los instrumentos y voces. Así no discute con nadie. Con Hell Reaper, desde 2014, ha editado numerosos EPs, singles, split y además de un disco en 2017. Regresaron en 2020 con The Affair of the Poisons, que contiene 8 temas y fue editado por Peaceville Records. Lo editaron en octubre de 2020. Y bueno, vamos a poner el tema que da título al disco. No, vamos a poner Spectres of the Blood Moon Sabbath, que no da título al disco, no me estás contando. A tomar Chacho, por culo. No te aclaren ni con tu puto sapo. Joder, es que tengo un sueño que me estoy cayendo. Me cago claro, en puta. Es que de todas maneras, como tienes todavía el papel reciclado, estás mirando, tronco, lo que es la... Mira. Esta es la junta de la comunidad, pero después has escrito por encima y no, así. Mira, en este en concreto tengo el listado de las Santísimas Diócesis de España, que esto es de cuando intenté no apostatar, porque a mí la apostasía me suda la polla, porque eso es una mierda de la Iglesia también, sino que intenté que borraran mis datos de la base de datos de la, bueno, Iglesia. Vaya, no me voy a pasar, que luego me van a denunciar. ¿Por el tema de Hacienda, quizás? No, a mí Hacienda me suda la polla. No sé, porque como hubo una temporada que directamente te marcaban la casilla de la Iglesia. No, yo lo que quería es que me borraran de sus ficheros y que yo no cuente como a mí tuve la desgracia de que me bautizaran, pues yo no quiero estar ahí metido en la lista de... joder, es que hoy estoy, es que voy a decir mucha burrada. Va por el tema. viva Satán. Spectres of the Blood Moon Sabbath. Muy buenas, chicos. Aquí Víctor. En primer lugar, saludar a los compis del Imperio, que hace tiempo que no nos vemos. Y bueno, ha sido un poco difícil escoger un tema de 2020, ya que tenía varias opciones, pero eran temas que ya habíamos puesto en el Imperio y no me gusta repetirme. Así que vamos a pinchar algo diferente. Y como sabéis que a mí me gusta mucho el underground, vamos a poner una demo. La última vez que pusimos un tema, cuando llevamos cada uno un tema, yo llevé una banda que se llamaba Toronto, una banda sueca, que tiraban al metal punk y al hardcore. Pues nada, dos miembros de esta banda formaron un grupo llamado Century, con el cual han editado una demo en diciembre de 2020, en la que este grupo tira más al heavy clásico y al speed metal. Tienen un sonido bastante añejo y nada, tienen cuatro temas en esta demo, con lo cual habrá que esperar a ver si editan algo más. Pero bueno, de momento nos quedaremos con la demo de estos Century. Espero que os mole. Bueno, un saludo, amigos. Para no olvidar 30 segundos. sueños dejo tras de mí. 30 días tiene un mes. De... Vaya, vaya grupito que nos ha traído el tío Víctor, ¿eh? Joder, esto es lo que más le ha molado en el 2020. Faltaba él. Claro, sí, que sí, bueno, no hemos dicho nada, lo me metí ahí a Escoplo. Era el colaborador que faltaba por mandarnos el tema, su tema, su disco del año pasado. Echamos de menos al grandísimo Víctor, madre mía. Sí, señor. Esta demo de esta gente que se llama Century, que vienen desde Suecia, una demo que han grabado en cassette, como se hacía antiguamente, con cuatro temas. Y la verdad es que muy del rollo que me va a mí. Heavy metal viejo. La verdad es que suena de puta madre y muy bien. Víctor siempre acierta, el chaval. Sí, además que él sabe dónde darme, el cabrón. No, claro, como me conoce bastante bien, sabe dónde darme. Así que nada, Víctor, ahí estaba sonando Century con Streets in the Dark. Y ahora vamos a dejarle al Yayo que ponga pues algo. Nada, ¿no? un gran abrazo, Víctor. Y en cuanto esto mejore y estemos ya más centraditos todos, tienes que venir por aquí, que se te echa mucho de menos. Igual que al resto de colaboradores, al amigo Joan, que está el jodido cabrón de vacaciones por ahí. Si no hubiera estado aquí. Si no hubiera estado aquí, efectivamente, hoy. Y bueno, pues como no, el Preacher. Y el amigo Marcial. Ahí está. Así que nada, ya los tendremos por aquí. En orden, porque es que como dice el Yayo, no nos podemos juntar todos por desgracia. Bueno, todo llegará. Y bueno, pues iba a venir hoy Joan, que no ha podido venir, porque como bien dice el Yayo, está viendo ruinas romanas. Está viendo ruinas romanas y comiendo buen jamón ibérico, te lo digo yo. Que sí, es un crack. Un sitio maravilloso, Mérida, ahí está nuestro amigo Joan. Disfruta, jodido. Qué cabrón. Bueno, vamos ahora con los madrileños Sankara, que editarán el próximo mes de abril su quinto trabajo. Su título es Premonición y lo pondrá a la venta Demons Records. Ha sido grabado, mezclado y masterizado en los Mega Sound por José Rubio y ha sido coproducido por Alberto Marín y José Rubio. Además, Sankara también está de actualidad porque el sello Demons Records se ha encargado de editar El Origen, 1995-1998, disco en el que se plasman las dos primeras demos de la banda y tres temas en directo en la sala EBE en el año 1997. Uno de los temas que han adelantado, ya han puesto dos, uno de los temas que han adelantado de este Premonición, lo vamos a escuchar ahora mismo y se llama Esperando en la Eternidad. Compañero, el tiempo, pecado tras pecado, mi vida transcurrida así. Pues ahí estaban Cara con sus nuevos temas. Sí, bueno, suenan Cara de toda la vida, pero hombre, yo al Pacho le veo un poquito como que le están apretando un huevo. No sé, le veo un poquito, no sé, me da la sensación que va un poquito forzado. No es por nada, pero bueno, todo desde el cariño. No, el tema en sí, sí es cierto que suena muy Ankara, es un tema Ankara total. Y sí es cierto que, bueno, si a lo mejor, hombre, que no sé este hombre no sé cuántos años tendrá ya, Pacho, pero es que, hombre, en algún momento tiene que estar un poco más cargado, ¿no? Unos cuantos, sí. Sí, hombre, la verdad es que los años no pasan en balde. Hombre, y a ver, que sigue siendo un vocalista espectacular, eso nadie lo va a poner en duda. O sea, vamos, ni de coña. Pero bueno, es que Pacho anda por los 50 palos ya también. Claro, ¿eh? Joder. O sea, ¿qué es eso? A mí, Ankara, ya lo sabes tú bien. Que bueno, a mí me vas a contar que, vamos. Es de mi banda. De hecho, es también. Esa hablábamos, demo... Fíjate, hablábamos de Sobredosis y Panzer, que siempre han sido las. Y sí es cierto que en los 90 lo que más me llamaba la atención era Ankara. Es esa demo de Ankara, que se llamaba Ankara, que salía en el 96, me parece que fue, esa la tengo yo en casete. Fíjate. O sea, imagínate. O sea, fíjate. De todas las maneras, Pacho ha tenido una evolución tremenda. Vi crecer totalmente, además, sin coña. Yo a Pacho le empecé escuchando en Mind Odyssey, me parece que era, ¿no? Mind Odyssey estuvo. Nil Odyssey. En la cassette que grabaron, estaba Pacho cantando y, joder, tiene una evolución después tremenda. Sí, no, o sea, se ha convertido en un vocalista espectacular. Luego con Ibris ha hecho unos discos sensacionales también. Sí. O sea que, bueno. Bueno, sí. Pues ahí tenemos a Ankara, coño. Vamos a por otros, ¿no? Pues sí, bien. Vamos a ir con Primitai, Yayo. Que me parece que los tenías tú también por ahí, decías. Coño, los tenía para ponerlo la semana que viene. Pues ya nada. Joder, me estás tocando los cojones. Ya me has jodido. Joder, tronco, claro. Es lo que hay. Estás tocando los huevos. Que, a ver, he elegido Susto, que es lo que hay, ¿sabes? Primitai, cuarteto británico formado en el año 2003, que está a punto de sacar su sexto LP de estudio. Fíjate, en el 2003 ya llevan 6 LPs. Sí, eso ocurran. Es que hay gente que se lo ha tomado esto del metal en serio. Este sexto LP se va a llamar Violence of the Skies, previsto para el 26 de este mes vía Rock Angel Records, y ya han adelantado 4 temas de este trabajo, o sea, no se andan con las ramas tampoco, o sea, dicen, mira, lo vamos a sacar ya, pero como estamos deseando que lo escuches, te vamos a meter 4 temas ya. Vamos a sacarlo, colgamos 4 temas porque luego lo vais a descargar, hijos de puta, y no lo vais a comprar, pues ya está. Eso es, tío, o que están muy orgullosos y dicen, joder, ¿qué? Lo tienes que escuchar la gente, venga, pues ya os metemos prácticamente todo el disco. Y el último que han subido en sus redes en forma de lyric video ha sido este genial Put to the Sword, en el que colabora además el genial Paul Quinn de Saxon a la guitarra. Y bueno, que la verdad es que es un tema brutal. A mí me ha molado mogollón. Vamos a escucharlo. Vamos a por ellos. We'll be right back. Pues ahí estaban esos Primitai con el señor Paul Quinn. Sí, sí. Y la verdad es que suenan muy bien, ¿eh? Ese es el hijo de Anthony Quinn. Sí, ese es el hijo, bueno, uno de los que tuvo. Ese le tuvo con, sí, sí. Con 79 años. Sí, con Freddie Mercury de los Quinn. Escucha, que Anthony Quinn ahí donde le tuvo, menuda máquina de follar. Sí, estuvo, sí, ahí, dale que te pego, macho, hasta los 90. Joder. Era como el papuchi ese de Julio Iglesias. De Julio. Pero la versión mexicana, que es todavía peor, ¿sabes? Madre mía. Ay, qué joderse. Bueno, vamos con el veterano guitarrista alemán Hermann Frank, que vuelve a la carga con su quinto trabajo en solitario, Two for a Lie. En él vuelve a contar con el grandísimo vocalista Rick Alci, también en Advan, Masterplan, bueno, y en alguna banda más, del que ya sabes que soy un puto fanático del amigo Rick Alci. Para completar la banda, reclutado al guitarrista Heiko Schroeder, uh-huh, al bajista Michael Müller y al batería Michael Kollar. Two for a Lie saldrá a la venta el 21 de mayo con AFM Records y contiene 10 temitas. De la producción se ha encargado el propio Hermann Frank junto a Arne Neuland. Pues es que no sé para qué digo estas gilipolleces y se la suda a todo el puto mundo. ¿Quién es el Arne Neuro? Que no lo había vivido en mi puta vida al hombre este. Pues muy bien. Bueno, pues nada, vamos con el tema de adelanto del sensacional Hermann Frank con este maravilloso Rick Alci a la voz, Eye of the Storm. Your body is getting warm. Joder, cómo mola. Estoy rememorando este disco, tío. Me está pare... estoy relamiendo, macho. O sea, qué vocecita. Sí, sí, la verdad que bueno, este vive. Qué animal. Tiene un potencial a la voz brutal. Qué increíble, señor Ricalzi. Es que además es que los cinco discos en solitario de Germán Franck son espectaculares, pero los cuatro que ha sacado con Ricalzi, vamos, están a un nivel brutal. Bueno, ya sabes que es un puto friki de Germán Franck y vamos, estoy deseando tener en mis manos este nuevo trabajo. No, desde luego, vamos. O sea, esto hay que tenerlo. Discazo, ya verás. Hay que tenerlo, pero ya. Discazo. Bueno, Diego, vamos ahora con una banda de Lima, de Perú, creada por Daniel Dune Warrior o Daniel Rocangliolo. Se llama Hans of Dune. Y bueno, el vocalista, fue vocalista también, o es vocalista también a día de hoy de los peruanos El Abismo. Es una banda de heavy thrash crudo con un trabajo publicado en el 2012 titulado Headhammer, que el pasado 2020 nos dejaban también una demo, esta banda, en formato casete con 10, fíjate, estos también tiran de demo cassette allí en Lima, en Perú, con 10 temas titulada Cowit Death, que bueno, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Se puso Daniel en contacto con Imperio a través de nuestro Messenger, con muchas bandas que pueden hacerlo, ya lo sabéis, que aquí el que se ponga en contacto con nosotros, si es de nuestro palo y si es encima una banda nacional, pues mucho mejor. En este caso en Latinoamérica. Pues estamos perfecta. De hecho, además, no os preocupéis que Bender es el que se encarga de recibir todas esas cosas. Es algo magnífico. Claro, yo no hago nada absolutamente. Luego él me dice tal, Pascual, muy bien. Así que Daniel, ahí están Hass of Dune, Metal Denso, a la par que Bello, nos dejan estos hermanos latinos, donde Daniel en esta ocasión se encuentra arropado por Gustavo Warhead a la batería y Ricardo Heldozer al bajo. Vamos con un tema de esa demo. Esto que suena se llama Metal and Roll. Today. passion, it's violent dance. It's how we fall. I know you don't understand the way that I feel, because your hate just makes me stronger. Año 2001, dirigida por Albert y Alan Hughes, con Johnny Depp como el inspector Aberline, Heather Graham como la prostituta Mary Kelly, Robbie Coltrane como Peter Goodley y Ian Holm como Sir William Gould, entre otros. Basado en la novela gráfica del mismo título, del rarete Alan Moore, trata sobre los crímenes de Jack el Destripador en 1888, en el distrito inglés de Whitechapel, cuna de pobreza y crimen, y del inspector con una especie de poder visionario que potencia con opio, láudano y absenta, que investiga esos crímenes tratando de salvar la vida a unas prostitutas de las garras del destripador, mientras descubre las motivaciones, muy altas por cierto, que le llevan a cometer al destripador dichos crímenes. Película oscura pero colorida, que bebe directamente de la novela gráfica, con un envolvente ambiente que te introduce en las sórdidas calles de la Inglaterra de finales del siglo XIX, o los fumaderos de opio de los bajos fondos del ya de por sí putrefacto Whitechapel. Sin duda, dos horas de una delicia de ambientación que desgrana una teoría sobre los crímenes que podría ser perfectamente creíble y con todo el sentido que ahora podríamos llamar perfectamente las cloacas del Estado. Esta es, queridas ratas de la punzoña, mi reseña. Y si no estáis de acuerdo, os invito a que lo comprobéis por vosotros mismos. Y después de leer la novela gráfica o ver la película, es posible que al volver a casa, antes de madrugada, una noche de fiesta, y ahora, si no estáis confinados, rozando ya el toque de queda en la noche, escucháis unos pasos detrás de vosotros, en las solitarias calles de la ciudad. Tened cuidado y no volváis la vista atrás, porque puede que os siga de cerca John Schaffer, vestido con pieles de búfalo para envolveros en la bandera de Estados Unidos. O tal vez la tierra se congele y el que os siga sea un tal Jack. tercera estaba la crónica del tío Preacher. Ya va por la quinta. Sí, sí, además, película maravillosa, ¿eh? Es un peliculón. Espectacular. La ambientación espectacular que tiene esa película es brutal. O sea, ya, si quieres ver un poco o imaginarte un poco cómo era Londres en el siglo XIX, pues es que tienes que ver sí, esa película. La verdad es que es un peliculón. Y además, muy buen tema elegido por el Preacher. De tu coleguita, yo. Por mi parte, la última vez que sonará Aidher en Imperio del Metal. Desde luego, verdadera pesadilla que tengas detrás al gilipollas este de mierda del John Safer detrás. Vamos, en una noche con el puré de guisantes ese, como se llame, de Londres. Vamos, que le den por culo al puto fascista este de mierda. Me ha jodido, pues soy un puto fanático de Aidher de toda la vida. Tengo todos sus putos discos, pero jamás volverá a entrar un disco de Aidher en mi casa. Que te den por culo, fascista de mierda. Y ahora vamos a ir con los suecos Viral, que se formaron en 2012 y es en 2021 cuando han editado su debut. O sea, han pasado unos añitos. Está titulado con el nombre de la banda, Viral, y bueno, pues lo han editado de forma totalmente independiente. Para presentarlos han marcado un portadón, obra de su compatriota Matías Frix, vocalista guitarrista de Jam Session o Van Hell, entre otras bandas que no conozco, que no tengo ni pude quiénes son, pero bueno, es un tío que la portada es espectacular, o sea, es para verla. Viral son Alvin Forsell a la voz, Marcus Borggren y Larry Malinen a las guitarras, Christian Stahl al bajo, un batería, siempre estoy... A ver, que Viral contiene 9 temas, uno de ellos es esta maravilla que se llama Going Down, que es la puta hostia. Everything Oye, pues me han parecido brutales. Molan un huevo. Y encima con ese guiño a Iron Maiden ahí. Sí, sí, además que son vamos, a mí me ha gustado un huevo, lo descubrí por ahí no sé dónde y, joder, digo, me han molado los chavalotes. Lo que pasa es que estos discos al final son complicados de conseguir, es de forma independiente y tal. Me tendré que meter en el Backcamp de la banda o a través del Facebook, a ver si tienen tienda, y a ver, sobre todo, siendo de Suecia, los putos gastos de envío. Que eso es lo peor de todo. Sí, sí. De hecho, vamos, ya te digo, es totalmente independiente. Lo han editado ellos, o sea que pues será de lo jodidillo de conseguir, pero bueno. Voy a intentar hacerme con ellos, ya te lo digo, ¿eh? Me parece muy bien. Voy a intentar hacerme con ellos. Ya sabes que Marcial también querrá una copia. Qué raro, cabrón, no me jodas. Qué raro que quiera una copia el tío Marcial, no me jodas. Bueno, vamos con Bucan, banda germana de hard rock con ciertos toques psicodélicos liderada por Francis Tobolsky, a la voz y como flautista. Voy a bajar mucho ahí el listón en cuanto a Caña. Bueno, esta es una banda de hard rock. Tú ya no sé si los conocerás. Alguna vez los he puesto aquí, hace ya tiempo, a buscar. Pero se me ha borrado. Pero vamos, si te gusta Jethro Tull y New, pues entonces te gustará Bucan. Venga, me gustan New. Vale, Jethro Tull no me gusta. Hasta la fecha nos han dejado 3 trabajos y estamos a la espera de que saquen ya su 4º trabajo, porque es de esas bandas que irrumpieron con mucha fuerza en el año de su formación, en el 2011, y bueno, pues esperando estamos como locos. Aparecieron por mogollón de festivales, se dio a conocer mogollón la banda, y bueno, pues ahí se ha quedado de momento parada después de este rollo que nos ha venido. Cuarteto que bien nos podría recordar a esos legendarios Jethro Tull, como ya te he dicho, ya yo y a nuestro New, pero con esa aterciopelada voz de Francis y un gran toque añejo en su rock duro. Vamos a disfrutar con un tema perteneciente a su primer EP, Bicarma. Esto te va a transportar, ya yo, a los años 70 y se llama Francis Bicarma. We'll be right back. Pues ahí estaban esos Bucan. La verdad que a mí es que me encanta este grupo, macho. O sea, no tiene nada que ver a lo mejor con el metal. Es una banda más hard rockera, con un rollo cierto, rollo setentero, muy psicodélica, con mucho... Como han visto en la portada del disco, mucho rollo ahí en plan budismo y tal. Pero bueno, a mí es que me mola, mogollón. Pues me alegro, tío. Ya, ¿qué quieres que le haga? Que sí. Escucha, pero ¿te gusta Ñu? Pues ya está, pues a mí Bucan. Pues muy bien. Y Ñu también, ¿eh? Pues para ti, los Bucan estos. Bueno, venga, ¿con qué vamos ahora, desgraciado? Joder, madre mía, que vamos la. Bueno, vamos con el bueno de Ralph Sippers, que se ha juntado con el bajista guitarrista Jono Bacon de Severed Fight y el batería Morten Gade Sorensen de Pyramids y Anubis Gate para dar forma a un nuevo proyecto llamado Barón Dandy. Digo, Barón Carta. Barón Carta, pero... Hostia, iba a decir Barón Dandy, macho. Este... A mí esto de Carta me suena a curro, tío. Es verdad. Barón Carta. Además, ¿qué tiene que ver con lo tuyo? O sea, que Barón Carta. Barón certificado urgente. Bueno, de momento, como carta, de Barón Carta, de presentación, nos dejan un EP, joder, estoy de lo más tonto, macho, nos dejan un EP llamado Step into the Plague, que contiene 4 temas de heavy metal con cierto aire moderno, en el buen sentido, o sea, no es un truño asqueroso. De momento el EP se puede conseguir en Spotify, Apple Music o en Amazon Music. Estamos apañados. O sea, que va en digital, me quiero decir. Sí, porque de momento que sepa, tampoco he mirado si en estos días han anunciado formato físico. Cuando dices algo de eso, de que es un rollo modernete, que me tengo que poner las sombreras y... Bueno, te escucho. ¿Eh? Sí, es como... No sé. Las sombreras y vestirme de los nuevos bárbaros o algo de eso. Es una mezcla. Es una mezcla entre los chunguitos y Depeche Mode. Vale. Más o menos. Bueno, pues qué coño, vamos a poner un tema, ya que me pierdo, tío. Tema, uno de los temas de este EP se llama Devil to Send. Bueno, Yáñez. Joder, es que me pone los pelos de punta aquí el José Cano, macho. Hijo de puta. Vaya bozarrón, tío. Como los primeros discos. Madre mía. Vamos, insuperables los primeros discos de Centinela, qué maravilla. Bueno, pues vamos otra vez con un poquito de thrash metal, que no hemos puesto casi nada hoy. A tus órdenes, Yayo. Estoy para servirte, para lo que tú quieras. Con la veterana banda de Los Ángeles, California, Evil Dead. Buah, ahora mismo. Que volvieron. Ahora mismo. Cagando hostias. Que volvieron el año pasado tras 26 años sin editar ningún tema nuevo. Su último trabajo fue una demo editada en cassette en 1994 bajo el nombre de Terror. O sea, fíjate. El año pasado regresaron con United States of Anarchy, que salió a la venta el 30 de octubre con Stinghammer SPV. El disco contiene 9 temas y la edición en LP y la digital tienen bonus track, que es lo que se está haciendo también ahora mucho para animar a la gente a comprar los distintos formatos. La portada es obra del mítico Ed Redcap, que sigue siendo... Sí, estoy viendo, es un portadón de la hostia. Hombre, es que es un icono de los grupos de thrash. Innumerables portadas la que ha hecho para el grupo de thrash metal, incluso aquí en España. Sí, menudo tupé tiene la portada. Sí, sí. Bueno, pues quitando al bajista Carlos Medina, que también formó parte de la banda en los 90, Evil Dead mantiene la formación clásica, que son Phil Flores a la voz, Albert González y John Juan García a las guitarras y Rolf Alaniz a la batería. El tema thrash metal puro y duro, escucha, una puta maravilla. No hay ninguno que se llame Lois, ¿no? No. Vale. No, estos son fáciles de pronunciar. Venga. Aunque a mí hasta se me hace difícil muchas veces. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama The Descending. Vamos con ello. Maravilla. Vamos con ello. ¿Te gustan los Evil Dead? Sí, ¿no? Hostia, me molan un huevo los Evil Dead, tío. La verdad es que debo conseguir este disco ya mismo. Venga, vamos con los verdaderos. Venga, vamos con ellos. The greed and power, they laugh at us from ivory towers. We're all the rich, but they don't care. It's just a game to the billionaire. The filthy rich, the greed and power, they bury us in the darkest hour. The descending of a future, the candidates you love to hate. The descending of a future, the corporate whore in the battle ring. Bueno, Yayo, estamos terminando. Oye, ¿qué te iba a decir? Se me ha ido el dedo, lo siento. Joder. Iba a poner a los Evil Dead, pero se me ha ido el dedo. Ha salido porque Luis el gitano, escucha, tío. Luis Barrul, tío. Qué grande, ¿eh? El gitano rock and rollero, tío. Es una maravilla. Supongo que en paz descanse el hombre. Porque o sea, eso es una locura. Eso, tener ese disco es una locura a día de hoy. Bueno, menudo exitazo. Tenía esa, la de Zingara, la de Yo te lo digo cantando a ti. O sea, una locura, sí, una locura. Si lo malo es que te sabes las putas canciones de Luis, tío. Si esto es una joya, tío. Esto ahora mismo, a mí me dan, bueno, yo voy ahora mismo a Metralleta y me tiene que dar toda la tienda para vender eso. Y te echan. Tienen que dar. A cambio, te damos todos estos discos, todo lo que está en la tienda. A ver, Luis Barrul, tío. La madre que me parió. Un crack, un crack. Se ha marcado. Que vamos a ir terminando el programa de hoy. Decir a la gente, que se me olvida decírselo, que como ya saben, he dicho al principio, estamos de 30 aniversario en Radio Utopía. Se va a hacer un programa todos los sábados de mes, primeros de mes o la primera o la segunda semana, en homenaje a ese 30 aniversario, pues haciendo un poco un repaso de lo que es todos estos años en Radio Utopía. Y decir a la gente que me conoce o yo qué sé, el que no me conozca, que me ponga un mensaje a través del Messenger de Radio Utopía o lo que sea, para hacerse con una camiseta, porque van a sacar una edición de camisetas bastante chulas, ya no porque... Sí, de celebración del 30 aniversario. Y la verdad es que van a merecer mucho la pena, va a ser una tirada limitada, y creo que el que se quiera hacer con una de ellas merece mucho la pena. Está, la verdad, muy chulo el diseño. Así que ya sabéis. Os ponéis en contacto con Vender. Efectivamente. Sí. O a través de... Lo podéis mandar a mi Messenger, pero vamos. No, al Messenger del Yayo mejor no. Mejor al Messenger de Radio Utopía y ya estaré yo al tanto por si os interesa y demás. Terminamos con esto que ha estado sonando, Centinela, ese Sangre Eterna, primer trabajo del 2002, creo que fue. El Sangre Eterna de 2002, efectivamente, la banda se formó en el 99. Eso es. Y bueno, pues después de esa primera demo, Emisario de Fe, que yo la tengo en mi casita ahí como oro en paño además, bueno, pues han editado al final, yo que sé, un huevo de discos esta gente. Sí, vamos a ver, yo ya les perdí la pista, no es que perdí la pista, yo en el Claustrofobia fue el último disco que me gustó a mí de Centinela. Sí, ahí cambiaron un poquito. Después ya cambiaron el registro, que no está mal, pero ya no me terminaron. El último que sacaron, el Lamento del Diablo, que ya hace unos añitos, en 2015, a mí ese disco me gustó bastante más que lo que habían hecho anteriormente, con el Claustrofobia tal. Sangre Eterna, La Nueva Era y Pánico son tres verdaderas joyas del heavy metal nacional. Es la época más heavy de una banda. Una época tremenda, además yo tuve la suerte de verles en directo varias veces en aquella época. Me acuerdo en un pueblo de Toledo que nos fuimos a verles, que tocaban con Warcry. O sea, que fue un conciertazo, o sea, de la hostia. Vamos, o sea... Es que después también date cuenta de que fue hasta el Claustrofobia, me parece que fue. No sé si hasta el Claustrofobia o hasta el Pánico, donde ya nos dejan de estar en la banda Miguel Mondejar Maiden y Lorenzo Bascuñán a la guitarra, que eran realmente pues los que le daban ese toque más afilado a la banda. El toque más jevilongo. Efectivamente. Después sí es cierto que, bueno, que atrayeron a otro tipo de público, porque hicieron pues un heavy rock más, un rock más duro, no ya no tenía esa esencia metalera que tenían los primeros trabajos. Pero vamos, es que este, por ejemplo, este Sangre Eterna que está sonando, esto es, vamos... Es una maravilla. Aquí el Cano podría estar a la altura de Gallardo, de Ángeles del Infierno, por decirte algo, porque es que está brutal. Es una máquina. Además de un gran tipo, es un tío encantador. Pues vamos a despedirnos... Siempre le he echado en falta, ¿sabes lo que siempre le he echado en falta a Cano? Que es un tío que me parece un vocalista genial, me parece brutal. Pero en directo no me transmite tanto, o sea, como otros cantantes, o sea, no es tan frontman como otros cantantes. Es un poco más cortado. Es un tío mucho más tranquilo en el escenario. Yo me acuerdo cuando nos fuimos, que fui con el Pelos, y no me acuerdo con quién más nos fuimos a verle, ya tengo un pueblo de Toledo, no me acuerdo exactamente cuál era, y como anécdota del abuelo Cebolleta, como siempre... me estaba meando, digo, me cago en la puta, aquí donde se mea, y me metí en, pues vi una puerta allí y dije, pues aquí habrá un tigre, voy a mear, y era pues el backstage de las bandas y tal, y estaba allí el Cano, tomándose la cena, tomándose el catering tranquilamente y tal, digo, hostia tío, ¿dónde se puede mear aquí? Pasa ahí y tal, no sé qué, pues me quedé, me invitó a unos sándwiches, a unas birras, estuvimos charlando, vamos, un tío cojonudo. Ojonudo, le gorronea a los centinelas su catering y me en su tigre y vamos. Pues un puto tío cercano. Claro, y luego se dieron un bolazo. Además, ese día había un viento tremendo, además que se llevó parte del escenario, o sea, se volaba todo, se volaban los pies de micro, o sea. Lucharon contra viento y mar. No, además me acuerdo el Cano, además en una de esas, bueno, no os preocupéis porque aquí se podrá volar todo, pero yo de aquí no me vuelo. Porque a ver, el chiquitín precisamente no es el jodido. Qué cabrón. Nada, un conciertazo y bueno, pues un grato recuerdo que tengo ahí del rato que pasé con el gran José Cano. Vamos a poner un temita de sí, hay que homenajear aquí a estos disco, a esta gente albaceteña, son de Centinela. Sí, claro. Y hay que homenajearle, claro. Pues joder. Nada, vamos a poner el octavo tema de este discazo Sangre Eterna, se llamaba y se llama Obsesión y suena así de bien. Decir ya sí. Que nos despedimos ya hasta la próxima semana. Sí, porque fíjate la hora que es, me cago en la pelo. Bueno, venga. Pues nada, la semana que viene más Imperio del Metal. Eso, que no quiero pisar tampoco el tema. Y más el Luis. Vamos con José Cano.